La ciencia espírita por Manuel Sanz Benito. Segunda parte. Capítulos del 4 al 10. Capítulo 4. El yo. Hay un hecho incontrovertible, indudable, para todo ser que puede darse cuenta de sí mismo. Este hecho es el de la propia existencia. En vano será que cierre mis ojos y tape mis oídos para no ver ni oír nada, me veré interiormente a mí mismo, y me reconoceré como ser que soy, que vivo y que obro. Este reconocimiento de nuestro propio ser, de nuestra propia existencia, lo expresamos en la palabra yo. No entraremos, aunque tampoco es preciso, en un minucioso y largo análisis para desentrañar el verdadero sentido de esta palabra. Todos estamos conformes en que el yo no significa ni mi cuerpo, ni mi alma, ni una propiedad o facultad determinada, sino que, al decir yo hablo, yo escribo, yo dudo, yo pienso, etc. Doy a entender que estos actos los verifico yo en mi unidad y totalidad, como hombre. No es efectivamente mi boca la que habla, pues si bien mediante ella, como mediante los demás órganos de la locución, yo produzco sonidos articulados, es preciso la intervención de mi actividad anímica que determina, que impulsa a los órganos a modular sonidos que, a su vez, expresan mi pensamiento. No son, de igual manera, mis pies los que me conducen, soy yo, quien, mediante el impulso de mi voluntad y obrando por complicado sistema nervioso muscular, obligo a mis miembros a que tomen diferentes posiciones en el espacio. Y así, de igual manera, en cuantos actos digo que yo los ejecuto, que yo los hago, doy a entender que me son imputables como siendo yo el ser que los produce, valiéndome para su realización de todas mis fuerzas interiores, así como de todos los elementos que, exteriores a mí, yo los pongo a mi disposición para que me sirvan de instrumentos o de medios de realizar mis voliciones. Desde este punto de partida de la evidencia del propio yo, ha partido el moderno racionalismo para ascender en su investigación, desde esta primera y elemental verdad, hasta las más altas especulaciones del saber. El escepticismo tiene aquí un valladar inexpugnable, pues no hay nadie que dude de su propia existencia. Podrá dudar de su espíritu, como ser inmortal y distinto del cuerpo, podrá creer que éste es más bien una apariencia que una realidad, podrá pensar que el mundo exterior se nos ofrece como una mera ilusión, mas no pondrá en duda la existencia de su propio ser, pues al dudar, es el propio ser quien duda. Capítulo 5. La persistencia del yo. Reconocida la individualidad de nuestro ser en el sentido que expresa la palabra yo, hemos de convenir sin gran esfuerzo en otro hecho no menos evidente, a saber, la persistencia de esta misma individualidad, de este mismo ser que somos. Es decir, la continuidad de nuestro yo, desde el momento en que empezamos a darnos cuenta de nuestros actos hasta el instante presente. Efectivamente, yo puedo haber cambiado en muchas cosas, mi estatura no es hoy la misma que hace años, ni el mismo el peso y consistencia, agilidad, etc., de mi cuerpo. Reconozco también que se ha modificado la actividad de ciertas funciones de mi organismo, mi vista no es tan perspicua como en algún tiempo, mis fuerzas no son las mismas. En otro sentido, encuentro también que ha habido muchos cambios en lo que llamo mi espíritu, que he mudado de ideas, de inclinaciones, de gustos. Así cuando niño me entretenían los juguetes y cuentos maravillosos que ya no me satisfacen. Antes tenía ideas muy erróneas acerca de lo que era el mundo y muchos de sus fenómenos, consideraba a la tierra aplanada y a las estrellas como pequeñas luces, y suponía a Dios un señor muy bueno, por el estilo de algunos señores hombres. Poco a poco he sentido en mí una verdadera transformación, las ideas se han ido agrandando con el estudio y la experiencia, y el niño cándido de los primeros albores de la vida, no tiene ya las mismas creencias cuando hombre. Cada uno, a poco que medite, encontrará en sí mismo estas mudanzas, estos cambios. Pero no es menos cierto que en su fuero interno se considera obligado a admitir, que el mismo ser, el mismo individuo que ha experimentado tan notables mudanzas y tan diversas modificaciones, hasta el punto de pensar, sentir y querer de otro modo que como pensaba, sentía y deseaba hace algunos años, es hoy el mismo individuo, el mismo ser, no ha habido en él dos seres distintos ni transformación de un ser en otro con el transcurso del tiempo. Él se reconoce el mismo en medio de esta diversidad, Igual, en medio de esta multiplicidad. 1. En medio de estas modificaciones. Invariable, en medio de esta serie de mudanzas. La misma permanencia de su ser, de su individualidad. En una palabra, la persistencia de su yo. Sí. Nuestra conciencia, nuestro buen sentido nos da testimonio, a poco que meditemos, de estas cosas, yo soy, y soy el mismo ser desde que me reconozco. Si ha habido grandes transformaciones en mí, no obstante para que me reconozca como el mismo individuo, como la misma personalidad. No hay materialista que al perseguir a uno que le haya ofendido, no sea ilógico con sus teorías. Aparte de que la ofensa no es tal, pues que el individuo no obra, según él, impulsado por su libre albedrío, sino obligado por las fuerzas naturales que le arrastraron a cometer el desmán, con la misma fatalidad que la gravedad obliga a caer a la piedra lanzada al aire, hay una inconsecuencia al perseguir el individuo de hoy como si persistiera mañana. El materialismo, que admite que todo es cambio, todo movimiento, todo sucesión y nada tiene permanencia, se encuentra en continua contradicción con sus teorías. Bueno que considera al espíritu como una propiedad de su cuerpo, pero negar la identidad del yo, la continuidad de su misma personalidad, es tan absurdo que solo guiado por el espíritu de sistema se puede concebir. Reconozcamos, pues, que tan cierto como yo soy, como yo existo o vivo, es cierto que yo soy idéntico a mí mismo, que soy el mismo ser, que persiste en mí la propia individualidad a través de los cambios y mudanzas que haya experimentado. Capítulo 6. La realidad del espíritu. El objeto principal de este libro, es hacer ver a los que desinteresada y rectamente buscan la verdad, cómo, mediante nuestra propia reflexión, sin más que hacer uso de ese buen sentido, que ordinariamente lo aplicamos a otras cosas, podemos llegar a convencernos de la realidad del espíritu, lo que equivale a decir que hay en nosotros una realidad viva y perenne, inmutable, y, por tanto, inmortal. Y partiendo de esta base veremos la mejor manera de dar solución a este problema de la inmortalidad de nuestro ser, sobre el cual tan variados han sido los juicios formulados en el transcurso de los siglos. Hasta ahora, y sin más que ligeras consideraciones, atendiendo a nosotros mismos, hemos hallado como verdad innegable, que se muestra a nuestra propia conciencia, la realidad de nuestro yo, que se afirma en todos los actos sencillos o complicados de nuestra vida, y la permanencia de este mismo yo, que caracteriza nuestra individualidad, mejor aún, nuestra personalidad, en medio de toda la serie de transformaciones y cambios que en el decurso del tiempo en nosotros se suceden. No intentemos forzar los argumentos y querer probar a priori la existencia de nuestro espíritu con facultades propias, como ser distinto del cuerpo, y por tanto inmortal, eterno y progresivo. Más adelante veremos cómo lógicamente y por consecuencia natural se derivan de él estas y otras propiedades. Nos dirigimos una vez más al buen sentido de los que nos leen y les preguntamos si, por materialistas que sean, podrán dudar de que verifican actos, que llamamos espirituales o onímicos, dejando a un lado, por ahora, si se originan o no de una entidad distinta y superior al organismo carnal. Si se dan por convencidos de que en sí mismos, y por consiguiente también en los demás hombres, se dan actos de pensamiento, actos de sentimiento y actos de voluntad, y seguros estamos de que todos responderán que esos actos son tan innegables como nuestra propia existencia, podrán ser equivocados nuestros pensamientos, pero que es evidente existen en nuestra mente, que sufrimos unas veces y otras experimentamos placeres y alegrías, que deseamos cosas que podemos no conseguir. Y nos dirán que esto, no tan solo sucede en el adulto, sino en el niño, en el loco y el imbécil, más aún, que estos mismos actos los observamos en algunos animales. Y por tanto damos también por sentado que nos es imposible negar la realidad de los fenómenos intelectuales, sensitivos y de volición. Pero, no es esta la duda, se nos dirá. No es que la escuela materialista, ni la escuela panteísta, ni todas las que niegan la realidad del espíritu, nieguen también la realidad de los actos llamados psíquicos. Lo que tales escuelas niegan es que procedan de una fuerza y de un ser sustantivo o subsistente por sí mismo sin necesidad del cuerpo. Lo que tales sistemas niegan es que estos actos tengan su origen en otra cosa que en la naturaleza de nuestro mismo organismo, que produce estos fenómenos tan variados, a la par que otros muchos que de muy antiguo se han reconocido como efectos suyos. Ciertamente, que, si la negación materialista estribase en dudar de la existencia de los actos anímicos, absurda a todas luces sería inaceptable para nadie, siendo al contrario de presumir que cuando un sistema, una teoría o una escuela, han sido admitidos y aceptados por gran número de individuos de diversas clases, es porque alguna verdad encierra, y algún fundamento tiene, pues el error no puede ser absoluto. Mas para nuestro objeto debemos dejar consignado como indudable la existencia de estos actos llamados psíquicos o espirituales, habiendo solo la duda de si tienen su origen en esa entidad llamada espíritu, son efecto del funcionamiento de los órganos corporales, ya sea del cerebro, ya del sistema nervioso todo, ya del organismo en general por el juego combinado de sus órganos y aparatos, producidos por secreciones o por vibraciones interiores, o por causas, aunque meramente físicas, desconocidas aún a nuestra inteligencia, que poco a poco irá descubriendo el verdadero secreto y origen de dichos actos. Planteemos, pues, la tesis de nuestra argumentación. La realidad de los actos llamados espirituales, ¿implica también la existencia del espíritu? Capítulo 7, la fuerza psíquica. Los actos materiales y los actos anímicos. Todo hecho, todo fenómeno que observamos en cualquier orden de cosas, no se verifica sin que algo lo determine y produzca. A este algo lo llamamos su causa, que es siempre de conformidad con la naturaleza del efecto producido. Si una piedra cae después de haberla arrojado al aire, no es por efecto de espontaneidad o de cierta tendencia de la piedra a caer. Es a causa de lo que llamamos fuerza de gravedad. De manera que, si suprimimos esta fuerza, suprimimos su efecto correspondiente. Y por analogía, en todos los fenómenos del mundo, haciendo abstracción de las fuerzas que producen esos hechos, tendremos que reconocer la no existencia de tales efectos. De igual suerte, si en nuestro ser se dan actos intelectuales, habremos de negar que hay en nosotros fuerzas o causas que producen la intelectualidad. Tanto valdría decir que los efectos se producen sin causas. Pero estas causas, ¿se originan de las propiedades mismas del organismo corporal? Nada nos importa por ahora, lo que precisa es reconocer que por los efectos hemos de venir a parar al conocimiento de sus causas, que los fenómenos atestiguan la existencia de fuerzas o actividades que los producen, y que, en conformidad con la naturaleza y condiciones de estos efectos, han de ser las fuerzas que los originan. Para asegurar que tales o cuales actos son propios del espíritu, y que tales otros son originados por el organismo, sería preciso saber dónde empieza y dónde acaba el espíritu, y dónde empieza y dónde concluye también el cuerpo. Pero yo, de mí sé decir únicamente que al examinar mis actos encuentro una constante compenetración de todas mis fuerzas, de todas mis actividades. Que no hay acto originado en los más oscuros limbos del pensamiento que no se refleje y de algún modo se exteriorice en el organismo físico. Y de igual modo, que no hay fenómeno que en este se verifique, del cual directa o indirectamente no reciba la influencia en lo que llamo mi espíritu, fenómeno que se comprueba más a medida que el acto va siendo más claro y distinto. Esta unidad de nuestra naturaleza, que patentiza a todas horas, según hemos visto, la unidad de nuestro ser, no empecé, sin embargo, para que nos cercioremos de la distinción de los elementos, fuerzas o funciones que en él se dan. Hasta hoy hablase tenido al cuerpo por cosa despreciable e indigna, y quizá de esta exageración ha nacido la exageración contraria de suponer que nada más que materia hay en nosotros, entendiendo, por supuesto, por materia lo que afecta a nuestros sentidos, y al hablar del organismo corporal, como del único cuerpo capaz de ser animado por un alma racional. Pero, ¿podemos nunca suponer que un fenómeno, como el de la quilificación, donde intervienen las fuerzas del organismo para producir la transformación química de los alimentos, sea lo mismo que la elaboración del pensamiento, que la discusión de un tema? ¿Podremos nunca suponer que la aceleración del ritmo del corazón, producida por el hecho de correr, es debida a la misma causa que esta aceleración, cuando es ocasionada por la impaciencia de una noticia que se ansía? ¿Podremos tampoco confundir la fuerza muscular empleada para levantar un peso determinado, con la fuerza intelectual capaz de medir y calcular distancias enormes, por mucho que alambiquemos y hagamos distinciones sutiles, por mucho que dudemos, nos será forzoso confesar que la actividad o la fuerza que produce los fenómenos químicos y orgánicos en nuestro cuerpo, no es la misma actividad o fuerza que da origen a los fenómenos anímicos. Y si bien la observación nos atestigua que no existe esa separación supuesta entre los actos materiales y los actos espirituales, que la fuerza psíquica se vale de las demás para realizar sus fines y cumplir sus propósitos, la observación misma nos muestra que no hay ni puede haber paridad entre una y otra, que puede haber un gran desarrollo del organismo cumpliendo éste perfectamente sus funciones, y sin embargo estar atrofiadas las facultades de la inteligencia o de la sensibilidad, que puede uno tener una gran energía física y ser inútil para cualquier trabajo intelectual que exija algo de esfuerzo y constancia. Por consiguiente, si en nosotros hay un organismo que cumple sus funciones con arreglo a las leyes materiales, hay también una fuerza que anima a este organismo, que, unida a él, constantemente le impulsa, le dirige y determina a obrar, y esta fuerza es la que produce los actos que estimamos como más importantes en la vida. Los hombres, efectivamente, no se aprecian por su estatura, por su fuerza, por su peso, por lo mejor o peor que respiran y por lo bien o mal que digieren. Estímanse más bien por sus actos intelectuales, entre el que emplea su fuerza muscular para levantar pesos, y una máquina, hay similitud de funciones, pero no entre esta misma máquina y el que mueve su inteligencia para concebir una verdad, o el que siente su corazón dulcemente conmovido por una afección tierna e íntima, que le inclina a realizar el bien en beneficio de sus semejantes. En medio de este materialismo absorbente que nos envuelve, fuerza es insistir una vez más en hacer ver cómo, atendiendo simplemente al testimonio de nuestra propia conciencia, vemos que hasta los mismos que tan positivistas se muestran, dan más importancia a los actos psíquicos que a los actos de la vida física. Aquellos en que la fuerza anímica mueve, impulsa y dirige, que a los otros en que, predominando las leyes materiales, se emplean solamente las fuerzas mecánicas, sustituibles por otras más poderosas a su vez. De aquí la gran verdad del aforismo, mens agitat volem. Capítulo 8, diferencia entre la fuerza psíquica y las fuerzas orgánicas. El capítulo anterior nos pone en camino para ver las diferencias más notables entre la fuerza productora de los fenómenos psíquicos y las funciones orgánicas de nuestro cuerpo. Para esto nada mejor que poner en parangón las leyes a que ambos obedecen, pues todos los hechos obedecen siempre a una regla invariable que es su ley, y buscando las leyes de estos hechos veremos las diferencias que entre ellos existen. El organismo humano está sujeto desde su formación a todos los procesos dinámicos, químicos y orgánicos a que están sometidos los demás cuerpos de la naturaleza. Ningún privilegio vemos en este punto para nuestro organismo, pues obedece a las mismas leyes que todos, y en él se dan idénticos fenómenos que en los demás. El calor, la luz y la electricidad, con la variedad de fenómenos a que dan lugar, influyen y se dan en nuestro cuerpo como en cualquier otro cuerpo animal. Nuestro organismo, cuando le falta cierto número de grados de calor que necesita, está aterido e imposibilitado de cumplir sus funciones. Si es la luz la que falta, su influencia se deja sentir grandemente, y la electricidad influye también sobre él, de análoga manera que sobre cualquier otro organismo, produciendo variedad de fenómenos. Por lo que hace al proceso químico, los alimentos se disuelven merced a los jugos de nuestro interior, como pudieran hacerlo en otro cuerpo de un modo análogo, y por lo que hace a la asimilación y desasimilación, no hay diferencia notable con cualquier otro organismo parecido. Nuestro origen orgánico, como el de todos los seres, es una célula, de la que se derivan otras varias, las que a su vez dan lugar a tejidos, órganos y aparatos. Nuestro cuerpo crece y se desarrolla en el espacio hasta cierto límite, y después entra en un periodo de paralización en su movimiento ascendente, hasta que sobreviene el fenómeno que llamamos muerte. Hasta aquí no vemos nada de particular respecto de nosotros que no veamos en ningún otro de tantos seres análogos como pueblan la Tierra. Pero a su vez, lo que llamamos el espíritu, en cuanto a fuerza que anima y vivifica el organismo, no está sujeto a estas leyes físico-químicas ni orgánicas, aunque repercuten en su ser los efectos de los actos materiales, por la íntima relación entre el espíritu y el cuerpo. El espíritu tiene por ley la espontaneidad, la actividad constante en todos sus actos y determinaciones. No está un momento en reposo, y esta actividad no solo es continua sino progresiva. Nuestro cuerpo llega a un momento en que no crece más, en que deja de nutrirse y muere. Nuestro espíritu constantemente se alimenta de nuevas ideas, de nuevas afecciones, y caben en él nuevas determinaciones de su voluntad, que a su vez producen movimientos nuevos en su ser, los cuales sirven para realizar otros actos distintos de los ya verificados. A lo más que llegan los modernos progresos fisiológicos es a esta conclusión: el espíritu se desenvuelve paralelamente al organismo, y aún esto no es verdad en muchos casos, donde quiera que se da un alma viril y enérgica en un cuerpo enfermizo y débil, y por el contrario, un espíritu perezoso y apático en un organismo fuerte y bien desarrollado. Tenemos pues que, por lo que hace al organismo físico, ningún privilegio tiene respecto de los restantes organismos de este planeta. Todas las leyes naturales se dan en él de la misma manera, y por esta razón se ha llamado al hombre microcosmos, porque efectivamente, es un mundo en pequeño. Y tenemos también, que por los actos psíquicos venimos en conocimiento de la fuerza análoga que los produce, siendo esta fuerza el elemento inteligente que nos anima, el elemento impulsador que mueve y dirige, el que es causa de nuestros actos, por los que nos decimos seres libres y responsables. El espíritu, en fin, o alma. Pero esta fuerza psíquica, este espíritu que reconocemos, ¿se originará del mismo organismo? ¿Será una vibración, un movimiento o más o menos sutil de los nervios o de la masa cerebral? ¿Será una función, al fin, de esta parte del organismo, como las funciones de otros órganos? Ciertamente que, si los efectos de la fuerza pensante fueran análogos a los fenómenos físicos, no habría duda ninguna. Pero si vemos que son de muy distinta naturaleza, la razón nos dice que no tienen su raíz, su principio de origen, en este mismo organismo. No obstante, se dirá, concedido que el espíritu existe como fuerza que no debe su existencia al organismo físico, que no es una de sus funciones, ni la resultante de determinados movimientos, pero esto no prueba que no pueda vivir sin cuerpo, antes bien, vemos ordinariamente que, si el cuerpo está debilitado por afecciones locales o generales, el alma se debilita también y pierde poco a poco sus facultades. Si se interrumpe la vida de un órgano importante, el espíritu cesa en sus funciones. Por ejemplo, si el cerebro está malo, el espíritu se halla incapacitado de concebir, de juzgar, de razonar, de ejercer, en suma, sus actos psíquicos. ¿Qué espíritu, pues, es este independiente del cuerpo, al cual no debe su origen, y que, sin embargo, queda como subyugado? De tal manera, que la interrupción de su vida suspende también la de aquel. Tal sucede en los casos en que una lesión cerebral produce los fenómenos de amnesia, afasia y otros semejantes. Efectivamente, la objeción no deja de tener fuerza si se afirma que el espíritu es independiente del organismo, y por consiguiente, para nada necesita de él, esto es absurdo. Pero una cosa es que el espíritu necesite, para obrar, del concurso del cuerpo, y otra que éste no sea más que un instrumento, con objeto y fin determinados, al servicio del espíritu. Conjunto de aparatos que tienen por objeto dos cosas: recibir impresiones para transmitirlas a la fuerza psíquica, y que ésta se dé cuenta de ellas para saber lo que pasa en el mundo externo y en el propio organismo, y reaccionar sobre el mundo exterior en virtud del impulso comunicado por el espíritu, para poner en movimiento las distintas partes del cuerpo y traducir en actos sus voliciones. Este cuerpo, pues, que nos recubre, no es más que un medio, como la pluma y el papel lo son para escribir, como un instrumento músico para ejecutar una pieza musical, como un anteojo para ver un objeto a distancia, un barco para navegar, etc. Medios, y medios, si se quiere, indispensables. Pero ni la pluma es la que escribe, ni el piano el que toca, ni el aparato telegráfico el que transmite despachos, es el elemento inteligente el que dirige, el que impulsa, el que verifica ciertos fenómenos, porque, valiéndose de las leyes naturales, hace que tales fenómenos se produzcan. Este es, pues, el cuerpo, Un instrumento con este doble objeto, concentrar impresiones en el espíritu para que, mediante la sensación, conozca del mundo exterior y de su propio organismo, y obrar sobre los demás objetos para realizar el espíritu sus deseos. Sin órganos del lenguaje no hablaremos, pero el lenguaje no es más que un signo, un medio para hablar, y así los demás signos. Ahora bien, este medio, este organismo como instrumento que es, será, de tal manera insustituible, de tal manera necesario, que, no originándose de él la fuerza psíquica o el espíritu, sea preciso hasta el punto de que la incapacite para ejercer sus funciones, quedándose el espíritu sin sus facultades y sin poder apreciar este mismo mundo exterior al faltarle el organismo. Si este medio fuera el único medio, perfectamente. Si para escribir yo, no pudiera emplear más que pluma y papel, en faltándome estos dos requisitos, no podría comunicarme. Pero el elemento inteligente halla medios diferentes para realizar un mismo fin. Si no tengo pluma lo hago con lápiz, si no tengo papel lo hago con pizarra, y por fin, si no puedo escribir, me valgo de otra cosa para comunicarme con mis semejantes. Saber es poder, y únicamente no sabiendo es como no podré. Pero, en el momento en que sepa, buscaré el medio a propósito para realizar mis deseos. Del mismo modo, si la facultad de pensar, de sentir y de querer, no proviene del organismo. Vamos a suponer que, porque se debilite, se atrofie o se pierda el órgano, es decir, el medio que en la vida actual servía para expresar sus sentimientos y voliciones, el espíritu se ha de quedar sin sus facultades. Esto es absurdo, puesto que sus facultades no se derivan de la naturaleza del cuerpo. Bien, se dirá, no perderá sus facultades, pero se verá incapacitado para ejercitarlas. Sin medios para ello, como el músico que, faltándole el piano, aunque no pierda sus aptitudes adquiridas, se verá imposibilitado de ejecutar cualquier trabajo en el momento en que le falte instrumento apropiado. Ciertamente, podemos contestar, pero si un medio pierde, puede adquirir otro. Y de la misma manera, si el espíritu pierde el medio orgánico corporal, puede adquirir otro equivalente, o lo que es igual, perdido una vida puede tener otra, perdido un cuerpo puede tomar otro, sin interrumpirse jamás la vida del espíritu. Ya veremos, al hablar de las encarnaciones, cómo esta teoría del medio condición, pero no causa, nos sirve para explicar los diferentes organismos que anima siempre el espíritu en su infinita vida. Entretanto hagamos punto final en esta cuestión, que las diferencias entre el espíritu y el cuerpo nos prueban que el uno no es el otro, que, si bien hay trato continuo, comercio psicofísico, los caracteres del uno no son los caracteres que vemos en el otro, y que, por deducción, los efectos diversos suponen diversas causas. Estas causas que son, de una parte la fuerza psíquica y de otra la fuerza material, nos muestran cómo dentro de la unidad de naturaleza humana, caracterizada por la palabra yo, es doble esta misma naturaleza, compuesta de espíritu y cuerpo, y cómo es verdad, según decía Pascal, que el hombre no es ni ángel ni bestia, pues, si por el pensamiento tiende a levantarse hasta el cielo, por los pies se haya encadenado a la tierra y sujeto a las leyes más rudas y pesadas de este planeta. La diferencia, pues, entre el espíritu y el cuerpo, nos pone en camino de tener que admitir que el espíritu, aun necesitando del cuerpo, se sirve de él como de un instrumento solamente, no haciendo el cuerpo más papel que el de todo medio condición, pero nunca de tal manera preciso que, inutilizado, puede hacer perder al espíritu sus facultades. Lo más que podría suponerse es que quedase también este imposibilitado de ejercitarlas por falta de instrumento adecuado. Pero si un medio puede sustituirse por otro, perdido un medio de manifestación temporal, podrá ser reemplazado por otro medio a propósito. Capítulo 9. Caracteres esenciales del espíritu. Preexistencia del mismo a la vida actual. Difícil es decir dónde empieza el espíritu y dónde empieza la materia. Bástenos saber los caracteres que distinguen a nuestro espíritu de nuestro cuerpo, sin tratar de averiguar, por ahora, si nuestro espíritu es el tipo del espíritu, en general, del universo, y si nuestro cuerpo es el tipo de los organismos materiales que puedan condicionar un alma racional para su relación con los demás seres. Prescindamos, pues, de lo accidental y de lo transitorio y fijémonos en lo que tiene carácter de esencial y permanente. El espíritu tiene como cualidad esencial característica la actividad, conforme a su naturaleza. Está siempre en acción, sin que sepamos de momento alguno en que en él haya suspensión de esta actividad. Es, pues, el espíritu, ante todo y sobre todo, una actividad que obra, y sus obras llevan el sello de la finalidad, es decir, que se determina a obrar por propio impulso, por fuerza espontánea de su ser, no obligado ni cohibido, y al mismo tiempo en relación de fin para alcanzar algo, para realizar algún propósito determinado. Esta actividad que nunca cesa, este germen de facultades siempre ampliable, germen susceptible siempre de nuevos desenvolvimientos, ¿habrá comenzado a vivir en el momento en que actúa condicionado a un organismo carnal? En otros términos, la vida del espíritu es paralela a la vida del cuerpo y tiene su origen al mismo tiempo que la de éste. Si el espíritu fuese solo una resultante de las fuerzas físico-orgánicas, nada más fácil que responder afirmativamente. Pero si, como hemos visto, tiene su vida propia, distinta de la del organismo, aunque ligado a él, es absurdo suponer que del organismo proceda. Constantemente estamos viendo que, mientras los caracteres fisiológicos se propagan por generación, las facultades psíquicas no se propagan de la misma manera. Que de padres sabios salen hijos idiotas y que, prescindiendo de lo que pueda influir la educación, en una misma familia existen muchas veces hermanos con genios, aptitudes e inclinaciones muy diversas, lo que prueba que lo físico no engendra lo psíquico. Es inadmisible, pues, suponer que el espíritu empieza su vida a la par que el cuerpo. Las teorías del creacionismo, del traducionismo y tantas otras sustentadas por el estilo, han partido siempre de la hipótesis de que el espíritu comienza a existir en el momento en que hay organismo, diferenciándose tan solo sus partidarios en que unos admiten que empieza su vida en el momento de la fecundación, y otros en periodos posteriores de la gestación, o en el acto del nacimiento. Nosotros, forzados por la lógica, hemos de convenir en que, puesto que no debe su existencia a las fuerzas físicas, no nace con el cuerpo, y no hay inconveniente en admitir su vida anterior a este estado de humanización. Por consiguiente, no es tan solo la inmortalidad lo que se deduce de las diferencias existentes entre lo físico y lo psíquico, sino la preexistencia. No solo la vida posterior, sino la vida anterior a la actual. Si el espíritu ha vivido antes de lo que decimos su encarnación o su humanización, ¿dónde habremos de buscar su origen? En los orígenes de todas las cosas, en la causa absoluta de todo lo que es, en el fundamento único y total de todo lo existente y sin reconocer el cual quedan las cosas sin principio ni origen, agitándonos en un círculo vicioso al pretender explicarlas. Sin necesidad de remontarnos tan alto, ocurre desde luego una objeción, que no hay nadie que de estas cuestiones se preocupe y que no se haga a sí mismo. Si el espíritu ha vivido antes, ¿cómo ha vivido? Aun cuando no pudiéramos, sin embargo, contestamos esta objeción, no por eso probaría la no existencia anterior del espíritu. Tampoco al despertar tenemos conciencia de lo que, durante un sueño profundo, hemos hecho, y no por eso es menos cierto que hemos vivido, que hemos pensado y aún a veces que hemos hablado y ejecutado actos de los que luego al despertar no conservamos recuerdo. Tampoco el niño se da cuenta de sus primeros actos, y cuando llegue a ser mayor, no por eso está facultado para decir que, puesto que no se acuerda de lo que hizo, nada hizo. De igual suerte, el delirante, el loco, el imbécil, todo aquel que verifica actos inconscientes, no se acuerda después de estos actos, siendo, sin embargo, cosa evidente, que los realiza. El estado de conciencia es una condición que no es preciso que acompañe siempre a nuestra existencia espiritual, entendiendo aquí por conciencia, la reflexión o el darse uno cuenta de sus propios actos. En multitud de instantes de la vida perdemos la noción de lo que hacemos, hasta la noción de que existimos entonces, embargada como si haya nuestra mente con una impresión extraordinaria. Pero pasada aquella impresión, vuelve nuestro ser a darse cuenta de lo que hace y de las impresiones que recibe. No es, pues, argumento serio el de que, puesto que no nos acordamos de haber existido, puesto que efectivamente no sabemos cómo hemos vivido, es porque no hemos tenido tal vida. las cualidades permanentes de un ser, lo que caracteriza su esencia, aquello por lo cual es y que no puede perderlo sin dejar de ser el mismo, esto es invariable, es eterno, quitada un círculo la redondez, y dejará de ser círculo. Siempre, pues, que hablemos del círculo ha de ser con la cualidad o cualidades que le caracterizan como tal. Pues bien, el espíritu tiene, como cualidad esencial, la actividad continua, la constante determinación de sus fuerzas, que decimos sus facultades. Y suponer a un espíritu que es tal y no produce actos, es suponer que puede haber círculo y no es redondo. La actividad, pues, es inseparable de la vida del espíritu. Tenemos ya, que la simple reflexión, prescindiendo de prejuicios, nos patentiza que, tan cierto como yo soy inmortal y sobrevivo a mi organismo, yo soy también preexistente a este mismo organismo, que no es más que un medio temporal de relación con el mundo exterior y con mis semejantes, que no es más que un instrumento de trabajo del cual me valgo para realizar mis fines. Larga sería la reseña, si quisiéramos comprobar aquí nuestra convicción de la preexistencia del espíritu al cuerpo con la historia de las creencias en este punto sustentadas por ilustres pensadores. Los que gusten afianzar sus doctrinas al verlas patrocinadas por hombres esclarecidos, pueden consultar la excelente obra de Pezani La pluralidad de existencias del alma, y encontrarán abundantes testimonios de que esta idea ha sido sostenida en todos los tiempos. ¿Qué fue y aún es hoy, aunque desfigurada, la creencia de los indios en la transmigración de las almas? Pitágoras también la sostenía, y en el mismo Evangelio encontramos un pasaje que dice, y sus discípulos le preguntaron a Jesús, y dijeron, pues ¿por qué dicen los escribas, que Elías debe venir primero? Y él les respondió, y dijo, Elías, en verdad, ha de venir, y restablecerá todas las cosas. Mas os digo, que ya vino ellas y no le conocieron, antes hicieron con él cuanto quisieron. Así también ellos harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos, que de Juan el Bautista les había hablado, San Mateo, capítulo 17, versículo, 10 al 13. Si admitimos que el espíritu debe su origen a otra causa que, a los fenómenos físicos, habremos de admitir también que sus facultades son de él mismo, de su misma esencia o naturaleza. Podremos creer que los espíritus en su origen han de tener diversidad de naturaleza y facultades más desarrolladas unos que otros. Cabe desarrollo de facultades donde no ha habido siquiera actividad, donde no ha habido vida. Podremos admitir que espíritus que comienzan a existir, tengan los unos mejor desarrollo de inteligencia que los otros, que al poco tiempo unos se manifiesten como grandes genios que abren nuevos derroteros a la humanidad en su marcha ascendente hacia la perfección, y otros se muestren torpes, defectuosos, incapaces de coordinar unas cuantas ideas, y de relacionar unos cuantos juicios. Hay que ser lógicos, o admitir de una vez que el espíritu es tan solo una mera función del organismo, admitir que el espíritu por el empleo de su actividad, mediante su trabajo, va desenvolviendo sucesivamente sus facultades. Y como vemos que los niños, independientemente de lo que deben a la educación, muestran desde la más tierna edad aptitudes y facultades diversas, muy distintamente desarrolladas, hay que suponer, o que la causa que produjo estos seres, que la causa absoluta en donde tuvieron su origen, es soberanamente injusta al negar a unos desarrollo de facultades que otros tienen, o que, teniendo todos el mismo origen, todos a su vez van desenvolviendo estas facultades de una manera libre y gradual, de conformidad al estado de desarrollo adquirido, manifestándose de este modo según el grado de perfección alcanzada, ya torpes, ya avisados, ya genios, ya ignorantes, con delicadeza de sentimientos o duros de corazón, con voluntad apática y débil o, por el contrario, enérgica y persistente, capaz de hacer frente a las mayores adversidades de la vida. Mozart componiendo óperas a los pocos años de edad es un fenómeno que habrá que explicarse por injusta predilección de la causa creadora, o por su propia actividad y trabajo desarrollado. Y como es imposible este desarrollo en el breve espacio desde su nacimiento hasta los pocos años que contaba cuando compuso esas obras, hay que admitir este trabajo como anterior a su encarnación planetaria. La diversidad, pues, de aptitudes en el hombre prueba la vida anterior de su espíritu, sin que sea obstáculo el haber perdido el recuerdo de esta vida. Capítulo 10. La encarnación del espíritu. La vida anterior determina la encarnación. ¿Por qué no lo recordamos? Preexistiendo el espíritu a su encarnación y subsistiendo después de esta misma encarnación, claro es que, lo principal en nosotros, no es ciertamente la vida actual. Pues no es, ni puede ser, la más importante, ni la más larga, ni la que ha de decidir de nuestro eterno destino, aunque tenga, como todo acto y toda serie de actos, sus consecuencias. Pero no consecuencias de alcance infinito. La trascendencia de esta vida, por consiguiente, no es tan grande como las religiones positivas han creído, y aunque estemos muy lejos de suponerla insignificante, lo estamos mucho más de creerla decisiva para nuestro destino inmortal. Una vida, o sea una encarnación, es tan solo un anillo de una inmensa cadena compuesta de numerosos anillos, que representan las distintas vidas planetarias. En esto nos separamos de las religiones positivas, para las cuales al morir se decide de nuestro porvenir por toda una eternidad, y como la mayor parte de los nacidos mueren de niños, sin llegar siquiera al completo uso de razón, resulta que, según este criterio, el destino eterno de los seres está determinado por unos cuantos actos de su vida actual. La razón rechaza este absurdo de pena o condenación eterna, lo mismo que el de la salvación o gloria también, motivada por una vida carnal, aun por larga que fuese. Pues resulta absurdo el concebir una felicidad infinita y estable en el ser, siendo así que constantemente aumenta en perfección y que tiene por ley de su naturaleza el progreso en sus facultades. Esta bienaventuranza perfecta, esta felicidad completa es imposible, y más imposible aún el eterno sufrimiento, como no supongamos un aumento infinito también en la pena, pues si no, llegaría aquel a hacerse insensible al ser. Por eso las religiones positivas que no admiten el progreso indefinido, son incompatibles con la razón. Volviendo a nuestro objeto, repetimos, que la preexistencia o vida anterior del alma se reconoce simplemente por la diversidad de aptitudes desarrolladas en los seres, y por la imposibilidad de suponer el origen de nuestro espíritu al mismo tiempo que empieza a existir el instrumento orgánico o cuerpo, que aquí le sirve de medio para comunicar con el mundo exterior. Esta preexistencia también es la que solamente puede motivar otras diferencias individuales, por ejemplo, el porqué de uno y otro sexo, el porqué de ciertas enfermedades ingénitas, la imbecilidad o locura de nacimiento, y otras cosas que solamente en esta doctrina encuentran racional explicación. Prescindiendo del origen del espíritu, hay que suponer que todos sus actos producen efectos correspondientes, siendo imputables a él aquellos que ejecuta con discernimiento y libertad, los cuales han de tener su sanción moral. Los actos, pues, ejecutados con anterioridad a esta vida presente, son los que han de determinar las condiciones principales de esta vida. No es cosa indiferente, ni debida al azar, el nacer hombre o mujer, como no lo es nacer imbécil o de talento, un gran genio o un gran loco, y no es posible atribuirlo a meras fuerzas materiales, porque incurriríamos en un continuo círculo vicioso, teniendo otra vez que suponer que las fuerzas orgánicas eran las que determinaban las condiciones del espíritu, y que sería más instruido, no aquel que hubiese desarrollado más su inteligencia, sino aquel que tuviera un organismo más perfecto, y que sería un genio eminente o un héroe de virtud, no aquel cuyo espíritu se halla en un estado de desarrollo adquirido por sus propias fuerzas, sino aquel cuyo organismo esté de tal manera dispuesto, que, a pesar de ser, quizá de padres de muy poca cultura, la casualidad o la naturaleza ha hecho, por caprichosa combinación, un conjunto de peso y forma que da por resultado una maquinaria en movimiento, cuyos efectos son producir las obras tan admirables de su inteligencia creadora. Si, pues, no admitimos que el espíritu provenga del cuerpo, no podemos admitir tampoco que produzca sus aptitudes. Y es preciso reconocer algo más que las cualidades orgánicas. Hay una ley, por tanto, que determina la clase de encarnación que uno ha de tomar, que es la ley moral. Y esta ley es la que regula todas las demás leyes físicas a las que el ser se somete. De aquí se deduce que todo ser tiene un organismo adaptado a su naturaleza y, así como es imposible que el espíritu de un hombre pudiera funcionar con un organismo animal inferior, Es imposible también que el espíritu inculto y rudo que aún no se ha abierto a los puros sentimientos de la belleza y de la virtud, encarne en el organismo de un mártir, capaz de sacrificar una y mil vidas por el triunfo de una idea redentora. La encarnación o la vida orgánica está, pues, de conformidad con el desarrollo o perfección adquirida, y cuando el espíritu ha ejecutado actos reprochables, sufre como una sanción de estos actos, como un castigo impuesto, la encarnación en un cuerpo que, por sus malas condiciones, le perturba grandemente y se muestra como loco, como imbécil o como imposibilitado de expresar todo el desarrollo anteriormente adquirido. Del mismo modo, no es la diferencia sexual meramente orgánica. Entonces bastarían solo las leyes físicas para explicarla. Entre el espíritu del hombre y el de la mujer, sin haber ninguna diferencia esencial, pues tienen idéntica naturaleza, hay, sin embargo, diferencias notables. La exquisita sensibilidad de la mujer no es producto únicamente de su impresionabilidad nerviosa. Al contrario, por su mayor desarrollo y predominio del sentimiento, encarna en un organismo adecuado para desenvolverse en un sentido determinado. Y la fuerza, la energía de que da muestra el varón, es a su vez efecto del mayor desarrollo de la inteligencia y de su actividad para luchar con obstáculos exteriores, encarnando en un organismo adecuado a su estado de progreso. Solamente así tiene cada uno lo que puede y debe tener, y se comprende que haya justicia en el universo. No la podría haber, suponiendo que Dios, por elección que resultaría arbitraria, escogió a unos para ser hombres de talento, a otros para manifestarse como necios, imbéciles o locos, a ciertos seres, para ser hombres con todas las preeminencias y ventajas de tales en la sociedad, y a otros para nacer mujeres con todos los inconvenientes de su sexo en la misma. Al instante que se toca esta cuestión, ocurre la misma objeción que cuando piensa uno en el movimiento de la Tierra. Si la Tierra se mueve, ¿cómo no lo sentimos? Precisamente por esto mismo no lo sentimos, porque se mueve llevándonos a nosotros, y es preciso tomar puntos de comparación en el espacio para apreciar ese movimiento. Nuestro sentido es insensible para apreciarlo, como nuestra vista es también impotente para percibir el movimiento de los cuerpos, cuando su velocidad es excesiva. Si nuestra vida es consecuencia de actos verificados con anterioridad a la encarnación, ¿cómo es que nosotros no lo sabemos? Precisamente por esto, para olvidar nuestros actos anteriores es para lo que renacemos, para poder mostrarnos con toda la energía y disposición de que somos capaces, para portarnos según nuestro grado de adelanto, sin tener en cuenta estados anteriores. Porque, si todo acto tiene su sanción, habría mérito en ser bueno, sabiendo que anteriormente, por actos malos ejecutados, ¿tuvimos grandes sufrimientos? ¿Sería uno libre de portarse bien con un semejante nuestro, sabiendo que aquel individuo fue el mismo ser de quien en otro tiempo recibimos cuantiosos beneficios? Si en una misma familia nacen hermanos, que antes se odiaban cruelmente, ¿hasta qué punto sería posible el consorcio entre ellos, dada nuestra naturaleza actual, si a cada momento pudieran recordarse mutuamente sus injurias pasadas? Es preciso que se prescinda de los actos anteriores que abrumarían nuestra conciencia con su recuerdo, para portarnos y conducirnos libremente, según el estado de perfección adquirida, pero sin la memoria de los hechos, que nos habrían de perturbar constantemente. Mas, si el espíritu no tiene durante la encarnación la memoria de sus hechos anteriores, no pierde jamás el grado de adelanto adquirido. Podrá suceder, como en el imbécil o en el loco, que, perturbado más o menos por efecto del organismo, no pueda manifestarse al exterior con toda la fuerza de perfección adquirida, como el hombre atado que se ve imposibilitado para desarrollar la fuerza muscular de que es capaz, pero que no por eso la ha perdido. Del mismo modo, en el espíritu, esta fuerza adquirida, este progreso o grado de adelanto, jamás lo pierde, y libre después de las ligaduras que le impedían el pleno ejercicio de su actividad, se manifiesta con la intensidad de acción que le es posible. Tenemos, pues, que nuestra vida actual está determinada por la preexistencia anterior, y que a su vez, la encarnación planetaria de hoy producirá actos que trascenderán o influirán en nuestro porvenir, sin que estos actos sean, por otra parte, de tal modo trascendentales que basten para fijar durante una eternidad un estado de carácter permanente en el espíritu, serán de más o menos importancia, según los casos, pero nunca de trascendencia infinita. Resta ahora averiguar qué clase de existencia anterior puede decidir de nuestro presente, y cuáles son las diferentes formas de encarnación en consonancia con los actos antes verificados.